buenas tardes. Estás en Radio Topo 101.8 de la FM, primer programa de la tarde, El Acartador, contrainformativo que hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta. En este caso, persona, porque estoy yo solito y esperamos que mi compañera se recupere pronto de su espalda dolorida. Y hoy confiamos en que nos dé tiempo a todo el mogollón de noticias que hay para este programa, con una sección internacional que va a ser bastante grande. En primer lugar, un análisis de las movilizaciones en Francia contra las recientes expulsiones de inmigrantes rumanos. También a propósito de las nuevas caras de la extrema derecha en Aragón y de movilizaciones antifascistas en Alemania. Luego, por otro lado, nos vamos a un bloque que iremos haciendo hasta la huelga del 29, donde hablaremos pues de movilizaciones previas, un bloque laboral donde pues tenemos un comunicado de la CNT, otro de Ecologistas en Acción y diferentes movilizaciones, y hablaremos de la huelga en Francia, cómo no. En el bloque de represión, pues trataremos de temas internacionales, pues de la represión en Rusia, donde hay dos compañeros libertarios presos, y en Chile con la condena al escritor vasco Asel Luzarraga. Por otro lado, en ecología hablaremos, como no, del pantano de Yesa, de la central nuclear de Garoña. Es que parece mentira, pero aún seguimos usando nucleares obsoletas, pese a que generan pues bastantes problemas, y hablaremos de un polémico trasvase de agua en Baza, en Granada, y de la refinería que aún sigue a vueltas, una lucha de la que se oye hablar poco, que es la refinería que se quiere construir en Extremadura. Asimismo, en el bloque, un mini bloque de antimilitarismo, con antimilitaristas que han sido denunciados por pintar en el suelo frases contra el gasto militar en Tarragona. Y luego hablaremos de la huelga de hambre de los mapuches. 60 días se cumplen hoy de huelga de hambre. Y en el apartado internacional, pues nos daremos una vuelta por Mozambique, Honduras, que le estamos dedicando cantidad de tiempo al conflicto allí, y también un poquito de Palestina. Los campos boscos no más producen balas, campos de vida helados bajo sol, odio solar, ficha muerte y miseria, entre que aprovecha ya, escrita de dolor. Y para este fin de semana, pocos actos, bueno, más bien los que hay son lúdico-festivos. No olvidar que, bueno, pues que mañana por la mañana hay un vermú solidario en Aflama, que está en la calle Mayor, a partir del mediodía, hoy durante todo el mediodía. A las 3 de la tarde puedes venir al comedor del Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18, y luego por la noche puedes elegir o la fiesta irlandesa en el Centro Social Ocupado La Vieja Escuela, que está en Torrero, en la calle Viescas, o bien ir al concierto en el Refugio del Crápula de No Track Trackers y Purple Rhinestone Eagle, maldita letra del que lo ha escrito, y que, bueno, pues serán 4 euros y no pone hora tampoco, sí, a las 21 horas pone. Y el domingo, hablo de memoria, no, que veo el cartel, comedor benéfico para apoyar a la Asociación de Vecinos Arrebato, domingo 12 de septiembre en el CSO La Vieja Escuela, calle Viesca sin número, a las 2 de la tarde y por solo 3 euros. Ya que semana menos para el concierto del 17 aniversario de Radio Topo. El sábado 18 de septiembre a partir de las 8 de la tarde en el Parque de la Paz. Seis horas de música en directo con el punk surfero desde el barrio de Torrero con Salou y Anarquía. El rock clásico de los patinetes. La presentación en primicia del nuevo disco en riguroso directo de Manolo Cabezabolo y Los que no dan pie con bolo. Ya llevo aquí, sentado un par de horas, tirado en esta acera, mirando las farolas. Y sobre ellas veo crestas chimeneas que van contaminando todo lo que la rodea. En un jardín, un niño y una niña. Y seguirá la fiesta con la rumba de China Chana. Mirando para el cielo, te relajas y luego calo a calo. Venta de entradas. Para, ¿dónde vas? Que es gratis, que no hay entradas. Es el 18, sábado, en el Parque de la Paz, y es un concierto de apoyo a las radios libres, que para eso cumple 17 años Radio Topo. Y si aún te quedan ganas, al día siguiente, chapuzón en la bajada del canal. Vente, tienes el sábado 18 tu plan perfecto. Pues sí, señor, un plan perfecto. Sí, bueno, ya sabes lo que puedes hacer este próximo fin de semana, este no al siguiente. Aparte de ser la bajada del canal, pues puedes ir al concierto de apoyo a esta radio que estás escuchando, Radio Topo. Y vamos ya con las noticias y con un tipo al que vamos siguiendo aquí en nuestra sección de ultraderechistas diversos, que es José Luis Roberto. Y bueno, pues que ni más ni menos que su pareja, Laura Jurevičiūtė, que es lituana y militante del Partido Ultraderechista España 2000, pues ha fundado una nueva asociación de inmigrantes lituanos. Y bueno, pues preside, es curioso porque, bueno, aunque la palabra integración y la inmigración está vetada en el discurso ultraderechista, al mismo tiempo esta personaja es la presidenta de la Asociación Nova de Lituanos en España, que se presentaron en Valencia junto con a varios ultraderechistas del partido España 2000, que cedió su sede para una cena posteriori. Y es que en las filas ultraderechistas existen diversidad de opiniones sobre cuáles son los inmigrantes buenos o malos, que se deben tolerar y cuáles no. En el caso de los lituanos, blancos y mayoritariamente católicos, como en el resto de europeos del este, parece que no presentan mayores problemas para ser aceptados como inmigrantes buenos por España 2000 y otros partidos ultras. Y es que la nueva ultraderecha, la que ha conseguido multiplicar sus votos en casi toda Europa y en algunos países hasta ser la primera o segunda fuerza más votada, tiene como chivo expiatorio particular el Islam. Y es que la islamofobia se ha convertido en el caballo de batalla de los ultras europeos y, en consecuencia, la inmigración de países árabes y de fe musulmana, una cultura demasiado desconocida y, por ende, temida por muchos ciudadanos europeos. Así se reproducen campañas contra mezquitas en prácticamente toda Europa y muchos de los tópicos promovidos por los islamófobos han llegado también a la boca de políticos teóricamente democráticos, desatando falsas polémicas sobre la indumentaria o sobre determinados aspectos religiosos que criminalizan esta confesión y la presentan como una amenaza a los valores cristianos occidentales. Blossom. vamos hasta Francia, donde unas 100.000 personas protestaron contra recientes expulsiones de gitanos rumanos. El 4 de septiembre unas 100.000 personas salieron a la calle en todo el país para protestar contra las recientes expulsiones de gitanos a Rumanía y Bulgaria mayormente. La movilización más importante, la de París, encabezada por un grupo de gitanos franceses y de Europa Oriental, reunió a unas 40.000 personas. En Marsella, 10.000 personas rechazaron las recientes expulsiones, 6.000 en Lyon, 5.000 en Nantes, 3.000 en Burdeos, y las manifestaciones se sucedieron en 130 ciudades francesas. El gobierno galo ha aprovechado el periodo estival para desmantelar los campamentos gitanos rumanos y organizar estas expulsiones, que comenzaron tras el discurso de Grenoble, en el que el ministro del Interior, Brice Hortefeux, anunció que 300 campamentos serían desmantelados en 3 meses. El 6 de agosto se producía el primer desalojo en Saint-Étienne y desde entonces los desalojos y posteriores expulsiones se han sucedido en toda Francia. Decir que Sarkozy, Besson y el ministro de Interior, Brice Hortefeux, fueron los bancos principales de las protestas que también se dieron en Reims, Lille, Poitiers y otras ciudades. La expulsión de gitanos franceses fue comparada con el régimen colaboracionista de Vichy en la Segunda Guerra Mundial, cuando entregó a miles de judíos a los nazis. También hubo protestas frente a las embajadas y consulados franceses en diferentes puntos de la Unión Europea, como Barcelona, Londres, Lisboa, Roma o Bruselas. Estas expulsiones de gitanos están sobre el tapete desde que Sarkozy estimó a finales de julio que los disturbios callejeros consecuentes a la muerte de un joven por disparo de un gendarme mostraban problemas que plantea la conducta de algunos gitanos. Y bueno, pues al hilo de este tema también el alcalde de Lyon recibió un dulce regalo, y es que un grupo de activistas le estampó una tarta en la cara cuando estaba pasando por un mercado, y bueno, sin ningún grito de guerra para esta acción frugal, un tipo vestido con una careta de luchador mexicano y otro con una kefia palestina con una camiseta en la que se leía Antifa, antifascista, le pegaron un tartazo y aparte de haber colgado un vídeo en YouTube que podéis verlo, pues también hicieron público un manifiesto en favor de los inmigrantes y por la libertad de prensa en Lyon y otras ciudades. Y de momento seguimos sin cuñas, así que bueno, pues os tendréis que conformar con oír mi voz, que no es la más bonita del mundo, pero al menos acompaña. Y seguís en el Acratador, por si no te acordabas, y vamos con más noticias. En concreto vamos con el bloque laboral y las noticias pues a propósito de lo que está dando de sí comunicados en torno a la próxima huelga y a otras movilizaciones. De hecho, tenemos aquí la llamada de la CNT a la huelga del 29S, y es que la narcosindical pide a todos los trabajadores y trabajadoras, paradas, estudiantes, jubiladas, que se cumpla la jornada de lucha del próximo 29 de septiembre desde una postura revolucionaria. Y es que la nueva reforma laboral que intenta introducir el PSOE significa la mayor agresión a los derechos de los trabajadores y trabajadoras en esta democracia. La jornada de huelga debe servir de detonante para posteriores y más amplias movilizaciones, nos dicen en su comunicado. Una reforma laboral que se pretende justificar con la crisis, pero que en realidad solo está orientada a dar más facilidades a las empresas para hacer contratos irregulares, ignorar los convenios colectivos y despedir más barato a la gente trabajadora. Una reforma que significará más temporalidad y desregulación en la contratación, una sustancial rebaja en la indemnización por despido improcedente, enormes facilidades para que las empresas se descuelguen de los convenios en materias como el salario, la jornada o los horarios, más precariedad, más inseguridad, menos sueldo, menos derechos, y es que esto es lo que nos ofrece el PSOE. Pero a pesar de todo esto, esta reforma solo es la punta del iceberg. Por debajo está la realidad, como las pésimas condiciones de trabajo de la inmensa mayoría de las empresas, el incumplimiento continuado de convenios, el cobrar menos salario del estipulado, trabajar sin asegurar, tener contrato de media jornada y trabajarla entera. Está la obligación de hacer horas extras si no quieres que te despidan, o no tener vacaciones o hacer el trabajo que te manden aunque no te corresponda. Los trabajadores vivimos sabiendo que somos intercambiables, que somos pura morralla, que solo conseguiremos trabajando si lo hacemos más barato que el que estuvo antes. ¿Y qué vamos a hacer?, se pregunta en su comunicado de la CNT, comunicado que estamos extractando. ¿Sentarnos a esperar cómo se lo quedan todo? ¿Pensar que algún día tal vez consigamos un trabajo decente? ¿Darnos codazos entre nosotros para pillar el último subsidio? Y también por eso llamamos a la huelga general el día 29 de septiembre, para que esa jornada de huelga sirva de detonante de las movilizaciones que los trabajadores tenemos por delante si queremos parar la reforma laboral y recuperar nuestra dignidad. Y también el movimiento ecologista ha llamado a secundar la huelga general del 29 de septiembre. Ecologistas en Acción anima a firmar un texto que han elaborado entre gentes del movimiento ecologista en apoyo a la huelga del 29S. Si bien los recortes sociales, la supresión de derechos laborales y, en definitiva, el retroceso hacia grados mayores de desigualdad son motivos más que suficientes para convocar una huelga general, los temas ambientales no son ajenos a esta jornada decisiva. La humanidad está atravesando una crisis mucho más grave que la económica, la ambiental. Se están superando los límites del planeta en el que vivimos, saturando aire, agua y suelo de contaminantes y despilfarrando los recursos básicos energéticos y materiales. El cambio climático y la pérdida acelerada de biodiversidad son signos evidentes del agotamiento de la Tierra. La crisis ambiental tiene mucho que ver con nuestra vida, porque la naturaleza nos garantiza el alimento, el agua limpia, el aire, los lugares de esparcimiento, los materiales para nuestras viviendas, gran parte de los medicamentos, etc. Necesitamos reducir nuestro consumo de materia y energía para acoplarlos con criterios de justicia social a los recursos existentes. Tenemos que avanzar rápidamente hacia un cambio del mix energético basado en energías renovables, y en eso los trabajadores y trabajadoras podemos hacer mucha presión. Por todas estas razones manifiestan Ecologistas en Acción, nuestra convicción de que no vale cualquier forma de salir de la crisis. No valen políticas laborales que nos devuelvan al siglo XIX. No valen políticas económicas que menosprecien nuestra crítica situación ambiental para dar prioridad a un modelo económico que atiende a los intereses de una minoría y aboca a la humanidad a un callejón sin salida. Torn soul in the night time, I climb to the window and down to the street. Y en Francia, anteayer hubo huelga general, huelga en los servicios públicos, y es que Francia paró contra la reforma de las jubilaciones. Según quien difunda las cifras, entre 1.100.000 personas y casi 3 millones salieron a las calles para manifestarse contra el proyecto gubernamental que aumenta la edad de jubilación. Los sindicatos restauraron la unidad y lograron una movilización masiva. Y es que plantaron ante la reforma del sistema de jubilaciones, se plantaron sindicatos que empezaba a debatirse anteayer en la Asamblea Nacional, y una marea de manifestantes, al tiempo que paralizaron buena parte del país con las huelgas de servicios públicos, salieron a la calle. Como hemos dicho, entre 1.100.000 personas y 2.800.000 salieron a las calles para manifestar contra el proyecto gubernamental que apunta, en un primer momento, a aumentar las cotizaciones necesarias para jubilarse de los 60 a los 62 años. Tanto las cifras oficiales como las de los sindicatos son muy superiores a las de junio. Cerca de 230 ciudades de Francia vieron desfilar nutridos cortejos de manifestantes cuyas pancartas representaban por escrito lo que el habla popular expresa en la calle y los bares: imbéciles, xenófobos, arrogantes, deshonestos, atacan a los más débiles para juntarse con los más ricos, expulsémoslos, decía un cartel visto en la manifestación de París, de la que, según los sindicatos, participaron 270.000 personas. Otro cartel rezaba: escudo fiscal para los ricos, palo social para los pobres. Estamos traduciendo al francés, así que ya disculparéis. Las marchas se llevaron a cabo el mismo día en que la Asamblea Nacional iniciaba las discusiones en vistas a aprobar en octubre la reforma del sistema de jubilación. Comparado con el clima festivo de las manifestaciones, la discusión en la Asamblea fue una batalla campal. Los socialistas se esfumaron en un papel discreto y los comunistas desencadenaron una bataola que condujo a la suspensión momentánea del debate al presentar 100.000 firmas del petitorio popular, de la petición popular contra la reforma. Decir que Fiel a su estilo, el entorno presidencial minimizó la importancia de las manifestaciones y las movilizaciones, y eso que es considerable, estamos hablando de más de 2 millones de personas, o sea que buena parte de los franceses salieron a la calle, y las expresiones de repudio en las calles de París excedieron con mucho el marco de la reforma. Los sondeos señalan que existe una suerte de mayoría doble, una que comprende la necesidad de cambiar las reglas del juego y que respalda las huelgas y las manifestaciones, es decir, que bueno, pues que según encuestas un 70% de la población francesa se opone al menos a la subida de la edad de jubilación. Decir que en Francia lo que están planteando es subir la edad de jubilación a los 62 años, ojo, que manda tela, que aquí nadie haga nada y nos pretendan jubilar a los 67 y en Francia estén montando un tiriri de cuidado porque les van a subir a 62. Asimismo, en Zaragoza, al tiempo que se celebraba la huelga general en Francia, decir que hubo una movilización, una concentración en la Plaza de Aragón, y que ese mismo día también la CNT se concentraba para protestar contra los despidos en la contrata municipal de limpiezas en FCCD, pues una sección sindical de la CNT donde han sido despedidos 2 compañeros de esa sección sindical, y bueno, pues están denunciando la política de esta subcontrata, una especie de niña mimada del Ayuntamiento de Zaragoza que de momento va saliendo de rositas en todos sus conflictos, y bueno, pues porque tiene, digamos, al Ayuntamiento literalmente pillado con su, pues con su política de deuda, y bueno, pues estamos siguiendo estas movilizaciones y suponemos que en diferentes programas os iremos ampliando cómo sigue el conflicto. Vamos a resistir con golpes y esfuerzo. Hay algo que nos queda. Y también hubo movilización en Pamplona, en Iruña, donde fue ocupado el Banco de Santander en la Plaza del Castillo, para denunciar que la banca y la patronal se están apropiando de la riqueza que produce la clase trabajadora. Un centenar de sindicalistas de la participaron en una concentración de protesta frente a la sede del Parlamento de Navarra en respuesta a una convocatoria de una jornada de acción realizada para el 7 de septiembre por la Federación Sindical Mundial en defensa de la clase trabajadora. Después se ocupó la sede del Banco de Santander en la Plaza del Castillo para denunciar que banca y patronal se están apropiando de la riqueza que produce la clase trabajadora. Durante más de una hora permanecían en el interior del banco varias personas encadenadas, coreando consignas como botín usurero enemigo del obrero, banqueros ladrones y que la crisis la pague el capital, hasta que la Policía Nacional se personó en el lugar y dispersó la concentración del exterior, y después cortaron con una cizalla las cadenas de los sindicalistas que se habían atado a las columnas, llevándose los detenidos. Comentar que fueron puestos a las pocas horas en libertad. Me gustaría que estuviéramos siempre juntos, estar del mismo lado, hace duradera la amistad. Vamos a defender con manos y gritos lo único que queda, la sinceridad. La política no lo es todo, la libertad una palabra más. La copa que vas a tomar, procura que no sea para olvidar. Y mientras sigues en el acratador, nos vamos al bloque de represión. Y primero comentar pues que el viernes pasado hubo una audición de recuerdo pues de la situación de los presos del 4F y especialmente de Rodri, un mozo que vivía aquí en Zaragoza, aunque él es de origen chileno, y que bueno, pues se vio envuelto en el caso del 4F, una turbulenta historia en la que 5 personas están pagando con la cárcel por un delito que no cometieron. Y bueno, pues recordar que hay un blog sobre el tema del 4F y que podéis mandarle cartas a Rodrigo Lanzagüidobro, que bueno, pues sigue encarcelado en esta injusta situación. Y nos seguimos con el bloque de represión y nos vamos hasta Rusia. En Rusia comentar pues bueno que queremos hacer un seguimiento que iremos haciendo a lo largo de de los días de el caso de Alexei Gáskarov y Maxim Solopov. Y es que el 28 de julio de 2010, anarquistas y antifascistas realizaron una manifestación espontánea frente a la prefectura del barrio de Jinki, en el norte de Moscú, en defensa del bosque que está siendo destruido para construir una autopista que une Moscú y San Petersburgo. Se rompieron algunas ventanas del predio del ayuntamiento local, pero no hubo violencia física contra nadie. La acción juntó a 200 personas y tuvo una gran repercusión social. El gobierno empezó la represión y al día siguiente dos activistas públicamente conocidos fueron detenidos y desde el 29 de julio están encarcelados. Se trata de Alexei Gáskarov y Maxim Solopov. Ambos son acusados de vandalismo y las autoridades rusas les quieren aplicar contra ellos la máxima pena de 7 años de cárcel. Todo esto sin tener pruebas de que ellos fueron en absoluto los que rompieron las ventanas, ni mucho menos. Es decir, que bueno, pues que fue una acción multitudinaria donde hubo pues intercambio de golpes, piedras, etcétera. Y es que hace 3 años que se está llevando a cabo una batalla en el barrio de Jinki. Los poderosos pretenden construir esta primera autopista de pago entre Moscú y San Petersburgo, cortar todos los árboles, y esto está contando con una importante oposición popular, mientras los periódicos locales, sobre todo el periódico Jinkiskaya Pravda y su director, Mikhail Beketov, se están encontrando con que están recibiendo amenazas de muerte, e incluso un periodista de otro periódico de oposición, Sergei Protasanov, fue asesinado. Es decir, que bueno, la mafia rusa, que está íntimamente conectada con la policía y con los intereses especulativos, pues está haciendo que esta acción represiva contra los anarquistas intenten que sea lo más ejemplificante posible. Por eso se les pide 7 años de cárcel. Y es que bueno, pues de momento se han conseguido paralizar las obras. Hay a quien le está picando mucho y por eso Alexei y Maxim continúan presos. Es decir, que a final de septiembre va a haber una nueva revisión del caso, se decidirá si se les pone en libertad a Alexei y Maxim, y hay una campaña por la libertad de los presos de Jinki y llama a los días de acción internacional entre el 17 y el 20 de septiembre para presionar al gobierno ruso. Y bueno, pues hay una web donde podéis consultar, está en bastantes idiomas, está en inglés, francés, alemán y ruso, y donde podéis consultar lo que está sucediendo allí. Y es jinkibattle.org, que se escribe, el barrio este es K-H-I-M-K-I, battle en inglés con doble T, ya sabéis, .org, jinkibattle.org, pues bueno. Seguid esta página, firmad por la libertad de estas dos personas y si tenéis un consulado ruso cerca, pues oye, siempre podéis ir a manifestaros. Y la semana pasada hablábamos del juicio contra Sel Lizarraga, un anarquista vasco que vive en Chile y que incomprensiblemente con pruebas bastante endebles ha sido finalmente condenado en un juicio que ha sido una auténtica parodia, una verdadera falsa. Y es que el Tribunal Oral de Temuco declaró culpable del delito de tenencia ilegal de explosivos al ciudadano vasco Sel Lizarraga Zarrabeitia después de 6 días de juicio en el cual hubo testigos a su favor, como incluso el mismo obispo de la zona, Manuel Camilo Vial. Los magistrados llegaron a la convicción de que en el domicilio del ciudadano vasco sí había elementos usados en la fabricación de bombas y que por lo tanto debía ser condenado. Elementos tan impresionantes como un extintor que no funcionaba, tornillos metálicos oxidados, pólvora de fabricación industrial sin determinar ni combustionar y un paquete de perdigones de los que se utilizan en las escopetas de balines. Vamos, una cosa impresionante, atención, porque vamos, este arsenal es como para dar risa si no fuera porque una persona puede tirarse 5 años en la cárcel. Y es que el Ministerio Público solicitó que al acusado se le imponga la pena máxima de 5 años de cárcel de presidio efectivo debido al hecho de que Sel Lizarraga, aunque no tiene antecedentes penales, la Fiscalía no lo considera y considera que el delito es especialmente grave. Habría que tener en cuenta que el delito ni tan siquiera ha existido, pero bueno, pues simplemente una persona que tiene un extintor viejo en casa, pero eso sí, es vasco y como de costumbre hasta allí también llega la paranoia a propósito del tema de ETA y además vinculado a las organizaciones anarquistas, ha hecho pues que esta persona sea condenada. Y en breves también pues nos haremos eco de la campaña de solidaridad que esperamos se desplegará. Acratador y sigues en Radio Topo y seguimos sin cuñas, pero en breves prometemos volver a encontrar el CD y podrás oír las bonitas cuñas de Radio Topo. Y nos vamos al bloque de ecología, de donde tenemos un montón de noticias y empezando por el pantano de Yesa, este pantano pues en el que llevan 40 años de resistencia la gente de la Asociación Río Aragón y los vecinos de la zona y denuncian el continuo despilfarro de fondos públicos en el inútil, inseguro e insostenible recrecimiento del pantano de Yesa. Y es que los 24 millones de euros que se han aprobado recientemente no dan una solución definitiva a los problemas de seguridad que ya se han confirmado. Lo que sí que se confirma es la incompetencia de los redactores del proyecto y de la dirección de la obra, que está costando millones de euros de fondos públicos y ni tan siquiera se ha empezado a hacer. Y es que la Asociación Río Aragón denuncian que en un momento de grave crisis económica y donde se están recortando de forma sensible gastos sociales e inversiones productivas, se continúa con el despilfarro y la irresponsabilidad de un proyecto que poco aporta al interés general. Este proyecto trasnochado solo sigue adelante por la cabezonería e intereses cortoplacistas de algunos políticos aragoneses carentes de ideas. Y es que una vez más el tiempo nos está dando la razón, ya que el proyecto de recrecimiento adjudicado en 2001 era infumable y está falto de cualquier rigor técnico en lo referente a la seguridad. Los 24 millones de euros ahora adjudicados forman parte de un paquete mucho más amplio que sería necesario para intentar mejorar, que no asegurar, la estabilidad de la ladera izquierda y filtraciones de la derecha. Y es que sigue siendo, según muchos estudios, como por ejemplo el catedrático de la Universidad de Zaragoza, Antonio Casas, el recrecimiento del pantano de Yesa es inseguro y amenaza con poder derrumbarse las laderas y provocar una catástrofe de dimensiones pues impredecibles. Y es que solo el empecinamiento de algunos políticos aragoneses y su incapacidad para reconocer el error y hacer un análisis serio sobre lo que debe ser una nueva forma de gestionar los ríos, están haciendo que la bola de Yesa siga corriendo. Y nos vamos hasta la central nuclear de Garoña y una nueva marcha contra esta nuclear obsoleta y viejuna, en la que participaron casi un millar de antinucleares que se concentraron frente a las puertas de la agrietada central nuclear de Santa María de Garoña para exigir su cierre inmediato y definitivo y no esperar al 2013. Como desde hace más de 30 años, antinucleares de Castilla, La Rioja y Euskal Herria se concentraron frente a las puertas de la vieja central nuclear de Garoña para pedir su cierre inmediato y definitivo. Y antes de comenzar la manifestación, Baltasar predijo el futuro de Garoña al elegir entre el cubo antinuclear y desechar el cubo radiactivo. Aclarar que Baltasar es un burro y que los cubos estaban llenos de avena, y demostró que hasta unas naves más inteligente que algunos políticos. Baltasar venía desde Tierra de Campos para reclamar el cierre de Garoña y culpar a esta rancia central nuclear de generar los residuos radiactivos de alta actividad que quieren llevar a su apacible comarca. Desde que Melgar de Arriba y Sant Herbert de Campos, al igual que 6 municipios más, están amenazadas con ser las ubicaciones del futuro cementerio nuclear, este burrito participa en movilizaciones antinucleares en Valladolid para mostrar su rechazo a la peligrosa basura radiactiva que generan las nucleares. A la manifestación se sumaron ciclistas venidos desde Bilbao en una marcha cicloturista antinuclear de varias etapas y cuya meta era la participación en la marcha contra Garoña. Los manifestantes corearon consignas en su recorrido como: esta central la vamos a cerrar, no tenéis cerebro, estáis matando el Ebro y vuestra basura es la que más dura. En la pancarta de cabecera se podía leer Garoña un día más y la portaban representantes de dos grupos que convocaban. La manifestación finalizó su recorrido junto al puente del río Ebro, que sirve de acceso a la nuclear de Santa María de Garoña, donde un cordón de antidisturbios de la Guardia Civil cerraba el paso. Frente a la central se continuó lanzando lemas que pedían su cierre bajo la atenta mirada de los antidisturbios y mientras eran grabados desde el interior de la central nuclear y desde un helicóptero de la Guardia Civil. Y bueno, extractamos aquí tres párrafos del comunicado en el que nos dicen que quieren recordar, como todos los años, que nuestro consumo energético es insostenible. Nuestra sociedad vive en el despilfarro y debemos reducir de manera drástica y urgente nuestro consumo de energía. En dos décadas hemos duplicado el consumo eléctrico y no podemos continuar por la senda del derroche durante más tiempo. Debemos contener el consumo, comenzar a decrecer y ahorrar energía. También queremos subrayar que las energías renovables han producido durante el primer semestre de este año el 40% de la electricidad, que es el raquítico objetivo que el gobierno se planteaba para dentro de 10 años, o sea que las energías renovables ya son una alternativa. Exigimos a nuestros gobernantes que no cedan a las presiones de las eléctricas y que persigan que el 50% de la electricidad renovable para el año 2020. A las grandes eléctricas no les interesa ni que ahorremos energía ni que las renovables se desarrollen con celeridad, por lo que continúan presionando para que nada cambie y poder perpetuar este insostenible sistema energético con el cual se lucran. Debemos hacer un llamamiento al resto de la sociedad para que dejemos de ser consumidores pasivos y tengamos un papel activo en las decisiones energéticas del futuro. Las medidas de ahorro de energía y las pequeñas instalaciones renovables están al alcance de la ciudadanía y podemos y debemos tomar la iniciativa para reducir nuestro consumo energético y exigir el cierre de centrales como Garoña, participar activamente en un cambio de modelo energético y contra las patrañas nucleares. Y la política hidráulica no solo es nefasta en Aragón, y es que nos llegan noticias desde Cortes de Baza en Granada en defensa del río Castril, que se concentran para protestar por las obras del trasvase a Baza-Granada y las expropiaciones realizadas con motivo de este proyecto al considerar que unas y otras son ilegales. Y es que la constructora que está haciendo este trasvase está desplazando a todos sus trabajadores para reanudar las obras y hasta ahí se han movilizado también alrededor de unos 50 efectivos de la Guardia Civil para evitar que los lugareños de este pequeño pueblo, Cortes de Baza, pues se manifiesten contra esta obra hidráulica totalmente irresponsable. Decir que el proceso de expropiaciones ni tan siquiera está terminado, pese al cual están construyendo, y que aunque los grandes trasvases pues de momento están paralizados, como la locura del trasvase del Ebro, se siguen llevando a cabo obras tan irresponsables como esta, que además de ser pues favorecer a la gran industria del ladrillo, a esa perversa industria que en parte es la responsable que nos ha traído a la crisis en la que vivimos, pues también están llevando a cabo desecamiento de entornos naturales tan delicados como el del río Cabril. Y otra lucha ecológica muy importante se está llevando a cabo en Extremadura y es la lucha contra la refinería. Y en el Día de Extremadura, que se celebraba en el Teatro Romano de Mérida, por sexto año consecutivo, la plataforma ciudadana Refinería No se concentró a las puertas del Teatro Romano, como decimos, 400 personas acudieron y las instancias oficiales se tuvieron que oír gritos durante la entrada de estas personas contra el almacén de residuos radiactivos que quieren hacer, las centrales térmicas y, por supuesto, contra la refinería de petróleo. Decir que, bueno, pues que también se ha prolongado, al hilo de lo que hablamos de Garoña, 10 años más, la central nuclear de Almaraz, que también acumula averías y paradas no programadas de forma casi constante. Y bueno, pues se está hablando por primera vez en la prensa, se hizo eco de las relaciones político-sentimentales, familiares y hereditarias de la refinería de petróleo Balboa, el nulo beneficio social de una industria petrolífera en Extremadura, salvo para algunos empresarios, una industria petrolífera, pues que pretende tomar el agua del pantano de Alange y seguir vertiendo en el mismo, una actuación completamente irresponsable y dañina para este acuífero. Pero eso sí, no siempre van a salir mal las cosas, y es que la ONU ha condenado a España por el acoso a los ecologistas extremeños, precisamente. Inquisidores, talibanes, ecologistas o ignorantes son algunos de los insultos con los que el alcalde de Almendralejo se despachó refiriéndose a los miembros de la plataforma naturalista de esta localidad, porque acceder y revisar con calma el estudio de impacto ambiental de la refinería de petróleo proyectada en la zona. Los ecologistas de la plataforma contra la contaminación de Almendralejo encontraron todo tipo de pegas para acceder a la documentación y, cansados de semejante trato, acudieron directamente a la ONU. Tras 6 años de litigio, el resultado ha sido demoledor. La ONU ha condenado al Estado español por acoso y por incumplir de manera reiterada los principios que establece el convenio de Aarhus, ratificado voluntariamente por España en el año 2005 y que reconoce el derecho de acceso a la información, a la justicia gratuita y a la participación pública de los ciudadanos, algo que según Naciones Unidas a día de hoy no se cumple en España. Todo comenzaba el 3 de junio del 2008, cuando el Boletín Oficial de la provincia de Badajoz anunció que el informe de impacto ambiental de la refinería estaría accesible a los ciudadanos durante un mes en el horario de oficina. La plataforma consideró el plazo insuficiente y solicitó una copia digital del informe y 5 meses para presentar alegaciones. En lugar de eso, el colectivo obtuvo un silencio absoluto y la acusación pública de querer enviar a la gente al paro. Como no, como de costumbre, el trabajo es la excusa para todo, para machacar una zona, para contaminar acuíferos y para enfermar a la gente. Trabajaréis, pero a cambio os moriréis. Un alegato de lo más considerado. El detonante de la denuncia presentada ante la ONU fue uno de los proyectos más famosos y controvertidos de Extremadura. La refinería que el empresario Alfonso Gallardo propone en la Sierra de San Jorge, en el término municipal de Santos de Maimona. El proyecto del Grupo Balboa prevé una inversión de 2.500 millones de euros en el mayor proyecto industrial de la historia de Extremadura. Sin embargo, las cuentas no salen. Un informe independiente realizado por el profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco, Roberto Bermejo, y publicado por Ecologistas en Acción, asegura que este proyecto no se podría llevar a cabo por un presupuesto inferior a 8.500 millones, más que el mayor rascacielos de la ciudad norteamericana de Las Vegas. Tiempo tenemos otra noticia desde allí, y es que el Ayuntamiento de Fregenal Badajoz no va a financiar más espectáculos taurinos, y es que el alcalde de Fregenal de la Sierra ha anunciado que el Ayuntamiento no va a financiar más espectáculos en la localidad porque no hay afición suficiente. Decir que el consistorio hizo una encuesta y, bueno, pues a petición del Ayuntamiento, el 67% de los vecinos contestó a favor de que, les preguntaron que si querían que el Ayuntamiento de Fregenal se gastara 27.000 euros en que se celebraran toros en Fregenal. Y la mayor parte de la ciudadanía, el 67%, se mostró contrario al desembolso de tal cantidad de dinero, y en todos los grupos de edades la oposición era mayoritaria, estando a favor de este gasto solo el 23% de los encuestados. Pues a mí no me importaría, por ejemplo, que alguien nos hiciera una encuesta en Zaragoza y nos preguntara si nos parece bien que el Ayuntamiento de Zaragoza gaste en el mantenimiento de la plaza de toros, pues fácilmente 200 o 300 mil euros al año, por lo menos, si no es muchísimo más. Breve que no hemos comentado en la sección de represión, y es que antimilitaristas de Tarragona Patrimonio y de la Pau han sido denunciadas por pintar en el suelo frases contra el gasto militar. El pasado 19 de junio de 2010, activistas y miembros de la Coordinadora Tarragona Patrimonio y de la PAU realizaron una acción no violenta para promover la objeción fiscal al gasto militar, contabilizando que esta es de 50 millones de euros diarios en el Estado español. Por lo tanto, estamos hablando de una acción de desobediencia civil. El cuerpo de los Mossos de Escuadra identificaron a varias personas y los denunciaron por estas pequeñas pintas en las que se podía leer Retallen la despesa militar, fen objeción fiscal. Y la acción que pretendía emular las pintadas que hicieron la candidatura fue en el 2017, entre las que se encuentra el Ayuntamiento de Tarragona. De momento, los hechos han sido remitidos al juzgado de instrucción número 6 de Tarragona y a ver lo que le sucede a estos militantes de la no violencia. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. I see friends shaking hands, singing, how do you do? They really sing. Y hoy se cumplen 2 meses, 60 días en huelga de hambre de los 32 presos mapuches, ya 34, porque este pasado fin de semana se unieron 2 jóvenes mapuches recluidos en la cárcel de Cholchol. Pues esta minoría étnica chilena reclama el fin de la ley antiterrorista, por una ley antiterrorista de lo más sui generis, que permite que más de una cuarentena de presos políticos mapuches sigan en la cárcel por diferentes reivindicaciones. 2 meses en huelga de hambre y de momento hay un anuncio del gobierno chileno de modificar la ley antiterrorista. Si bien los familiares de los presos políticos valoraron la noticia, afirmaron que de momento no es suficiente para deponer la medida de presión. El proyecto del Ejecutivo no garantizaría completamente un debido proceso en los juicios que tienen que ver con el conflicto mapuche. Decir que después de estos 60 días, el vocero, pues el representante de los políticos en la cárcel de Angol, Rodrigo Curipán, aseguró que esto aún no constituye una señal clara para deponer la huelga de hambre, calificando el anuncio como un mero hecho de comunicación. Un hecho, pues bueno, pues no abogan por un acercamiento de los presos porque todavía están buscando un mediador. Igual haremos llegar nuestra propuesta y ahí se definirá el asunto, es lo que dice el portavoz de los presos en huelga de hambre. Hasta el momento no se puede tomar como un anuncio que sirva para dejar la huelga de hambre, porque hay que tener seguridad sobre los acuerdos que se van a tomar en el futuro. Y es que la aplicación de la ley antiterrorista en Chile ha sido cuestionada desde muchos sectores, que indican que no cumple con su objetivo, que es en teoría castigar crímenes y que provoquen un caos generalizado en parte de la población y que atenten de forma directa contra el Estado. La mayoría de estos presos políticos mapuches lo que han hecho ha sido participar en manifestaciones y toma de tierras. No tienen delitos de sangre, ni robos, ni nada por el estilo. Pero claro, como son indios, es más fácil el asumir su represión. Y estos mismos días se hacía público por parte de la fiscal de la Corte Suprema, Mónica Maldonado, reconocía que a los presos políticos mapuche se les están aplicando castigos prohibidos por la ley y los tratados internacionales. La fiscal de la Corte Suprema reconocía que a raíz de lo que le he comentado la doctora que atiende a estos presos en huelga de hambre, que se les mantiene a oscuras y aislados permanentemente para quebrar su posición, torturas que aplica la gendarmería con la anuencia de las autoridades. Decir que estas prácticas estarían siendo aplicadas en todos los penales donde se encuentran estos presos mapuches en huelga de hambre, en 4 en concreto, en Concepción, Lebu, Angol y Temuco, como una forma de presión. Decir que esta doctora Berna Castro confirmó que los detenidos se les mantiene permanentemente a oscuras y no se les permite dormir, se les atormenta con ruido y eso sí, están permanentemente en régimen de aislamiento, pese a que no han hecho nada que justifique este régimen. Y decir que ahora vamos a poner de fondo uno de los grupos que sonarán en el concierto de apoyo a Radio Topol, de Patinetes. tras este interludio musical seguimos con el bloque internacional y con las revueltas que se están produciendo en Mozambique, uno de estos países de los que rara vez se habla, del pues de este terrorífico páramo africano que bueno pues que del que tampoco sabemos. Y es que desde hace días llegan por la prensa informaciones sobre revueltas de personas hambrientas en Maputo, la capital de Mozambique. La razón se encuentra en el enorme incremento del precio de los alimentos. También ha subido el precio del agua y de la electricidad, con un ascenso del 30% en el caso del pan. El gobierno echa la culpa a la pobre cosecha de este año en todo el mundo. Y es que ciertamente Rusia se vio obligada a dar orden de detener por completo las explotaciones de cereales. Y naturalmente los tiburones de la bolsa y los gigantes de la alimentación han aprovechado de inmediato la ocasión para subir los precios de manera drástica, incluso antes de conocer la cuantía real de la cosecha. En un país como Mozambique, donde el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, un 54% está en paro, el 16% tiene SIDA y los ingresos medios de los pobres no pasan de los 37 dólares mensuales, el aumento de los precios tiene para estos consecuencias catastróficas. En sus estómagos no hay solo hambre, también hay ira, y eso pone en aprietos a cualquier gobierno. Lo único que se les ocurre es recurrir a los medios ya conocidos, lanzar al ejército contra los más pobres de los pobres. Tres días después de las revueltas ya había al menos 10 muertos, entre ellos algunos niños y más de 400 heridos. La policía utilizó fuego real desde el primer día. Ante las críticas se ofreció la terrible disculpa de que las balas de goma se acabaron, por lo que utilizaron fuego real. Impresionante. Y no es que no hubiera dinero para calmar al menos el hambre extrema de los pobres. Millones de dólares se ponen regularmente a disposición del ejército para adquisición de armas modernas, aun cuando Mozambique no tiene ningún enemigo real y los países de su entorno precisamente no es que sean países como Zimbabue o Suazilandia o Malawi, no son precisamente potencias militares. ¿Para combatir contra quién se arma entonces el ejército? Contra el pueblo, naturalmente. Y bueno, ¿un país socialista? Pues lo fue un tiempo atrás, al menos sobre el papel. El Frelimo, Frente de Liberación de Mozambique, que protagonizó la lucha por la liberación, al principio bajo la dirección del brillante Monlane, que fue asesinado por la CIA, continuaba todavía en el poder, pero con el tiempo se ha transformado en un partido burgués y corrupto, algo ya conocido, ¿no es así?, ¿no?, en tantas revoluciones. Ciertamente la CIA y el gobierno sudafricano del apartheid hicieron todo lo posible para que se produjera esa transformación, sobre todo organizando y armando a una contra el tristemente célebre RENAMO, que durante 15 años luchó despiadadamente contra el Frelimo, cuya ética también dejaba mucho que desear en una salvaje guerra civil. Al final se llegó a un acuerdo no muy transparente que dio lugar a un gobierno conjunto que ha sumido al país en más pobreza y más miseria. Decir que bueno, pues el 7 de septiembre, después de 13 muertos y más de 400 heridos, y con un montón de revueltas en las calles, el gobierno mozambiqueño rectificó la decisión de incrementar el precio del pan, según dio a conocer el ministro de Planificación, Ayuba Guerenilla. Pero nada indica que este tema no pueda seguir igualmente de grave y durante mucho tiempo, y es que África es ese continente del que rara vez nos acordamos, salvo cuando ocurren desgracias, y estas revueltas que se producen casi a diario son pues el pan nuestro de cada día, pero son también el pan de silencio de todos los medios, salvo cuando pues este hambre le cae alguna bala de reboteo o un secuestro a uno de nuestros expoliadores en forma de atunero. Y en Honduras, donde hubo multitudinarias manifestaciones y una huelga general, un paro cívico nacional por todas las situaciones irregularidades que se están produciendo, que se siguen produciendo contra los trabajadores, con un régimen golpista que sigue ahí con una especie de tutela extraña, una situación que todavía sigue pendiente de aclarar, y con una crisis económica que también continúa agitando un país donde más de la mitad de la población vive bajo el umbral de la pobreza, pues nos llega la noticia de que 18 obreros fueron asesinados por grupos armados en una fábrica de zapatos en San Pedro Sula. Un comando armado con fusiles AK-47 asesinó la tarde del martes a 17 personas que trabajaban en un taller de zapatería en la norteña ciudad de San Pedro Sula, a 250 kilómetros de Tegucigalpa, según informó la policía y medios de prensa en Honduras. Los informes de la zona señalan que al menos 13 personas fallecieron inmediatamente y los restantes 5 lo hicieron en hospitales estatales de la ciudad. Estos asesinatos forman parte de la situación de violencia que se vive en Honduras, ante la cual las fuerzas de seguridad no solamente no hacen nada, sino que actúan en complicidad con los grupos parapoliciales y paramilitares que llevan adelante una feroz represión cotidiana. El jefe de la policía en la zona noroccidental, Guillermo Arias, afirmó que un grupo de sicarios llegó al lugar y empezó a disparar contra los 20 trabajadores del taller. Según el reporte policial, 4 hombres que se transportaban en una camioneta gris ingresaron en la fábrica de zapatos ubicada en el barrio Cabaña, en un lugar conocido como el Triángulo, donde mataron en el acto a estas 13 personas y 6 más fueron trasladadas a un hospital estatal, una de las cuales consiguió sobrevivir. Los muertos eran jóvenes de 17 a 24 años y, bueno, la policía sabe cuántos asesinos participaron en el crimen y han decidido poner bajo protección a varios de los vecinos, aunque, bueno, pues en un país tan corrupto y con una situación tan irregular como Honduras, a saber qué sucederá. Y esto ha sido El Acratador. Os convocamos el 18 de septiembre, no se os olvide, concierto de Radio Topo con estos que están sonando, de Patinetes, y con otro grupo que os vamos a poner para terminar el programa, China Chana, un programa que, bueno, pues El Acratador, que se despide hasta la semana que viene, como de costumbre, con un pletórico, salud y anarquía. Adiós.